Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Charanga y pachanga, apurirupa, apurirua, tiene mucho sabor y swing que a todos pone a vacilar. Recuérdense bien, señores, charanga o si es pachanga, el ritmo siempre lo lleva, el cuero siempre domina. Por eso yo les invito a bailar esta descarga. Por eso yo les invito a bailar esta descarga. Oye el timbal, oh no, no, no, no, no, no, no, na. Oye el timbal, mi timbal, mi timbal, mi timbal te está llamando. Oye el timbal. Encontramos en el Palenque Sonoro, acompañados en esta ocasión de Flavio de Aguas, más conocido como Angelip Selecta. Es un gran gusto, Flavio, que nos estés acompañando en el espacio del Palenque Sonoro. Hemos tenido la suerte y la fortuna de escucharte estos días y poder platicar contigo. Eres un barranquillero, amante de la cultura picotera, pero que durante estos días también nos has enseñado otros espacios muy importantes de la cultura musical de la Puerta de Oro de Colombia, ¿no? Esta ciudad industrial y que marca un gran hito en la historia de la modernidad en este país. Me gustaría que te presentaras quién es Flavio de Aguas y quién es Angelip Selecta. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Camilo. Agradecido contigo y con Palenque Sonoro por esta oportunidad de estar acá en esta capital fría. Bueno, primero que todo, Flavio de Aguas es un chico barrial, un chico que nació en Simón Bolívar, oriundo del barrio Simón Bolívar, uno de los primeros barrios, o los barrios, uno de los barrios más populares de la ciudad. Angelit Celesta nace como una muestra cultural de un poco más del crisol que tengo como personal y de quién soy. Comencé a crear esa identidad a través de los estudios que particularmente hacía propios de la música, sin tener ninguna creencia de que eso me iba a servir en algún futuro. Simplemente siempre nació como una curiosidad desde niño, raizado a que mis padres son coleccionistas y que la música siempre estuvo en mi vida, pues porque siempre habían fusiones de género y que el barrio como tal me hizo despertar esa curiosidad, porque es un barrio carnendoléstico que tiene esa estructura sonora, ese crisol de como del folclore, de bailes, de danzas, de todo eso que envuelve el Caribe, que es el foco que le ponen. ¿Por qué no nos cuentas y nos describes más ese barrio en el que naciste en Barranquilla? ¿Por qué no nos describes las calles, tal vez las personas, los personajes, esos amigos de la infancia, esa sonoridad que tenía esas calles y tu barrio en esa época? Bueno, yo soy nacido en Simón Bolívar en el año 1991, pues no podría hablarte con una conciencia muy clara desde el 91, pero creo que sí, desde el 95-96 ya comienzo a tener una identidad sonora, por lo que a la vuelta de mi casa existía uno de los estaderos mucho más importantes de la ciudad, llamado el Ipacaray, de Lucho Ipacaray. Papá acostumbraba a estar ahí siempre como por tertulia. Quedaba al lado de una tienda principal en todo el boulevard de Simón Bolívar, en la 19 con la 7A. Ahora hoy en día es una carnicería. Entonces ahí nace un poco la curiosidad con la música, por lo que en el estadero ya había otra frecuencia sonora, en la salsa, en el guaguancó, en la mumba, en el chandé, en el guateque. Thank you. tienen cuando acabar. Es costumbre campesina desde el tiempo colonial. Por los caminos atascados. Siempre tenían por costumbre como reunirse bailarines y gente los viernes, sábados, la discoteca, porque era un estadero discoteca, la gente iba a compartir, las personas llevaban sus vinilos. En mi juventud y mi adolescencia, mi niñez, estaba marcada la champeta criolla. En ese momento tenía un boom muy gigante, demasiado. Jam Music era uno de los sellos que sonaba demasiado en la ciudad, porque ahí comenzaba a escuchar La Descontinuada, el Mosquitero, el Saiyajin estaba en su apogeo durísimo. Y la cultura picotera en mi cuadra era lo que es, por lo que era como una cuestión que envolvía, que hacía toda la cuadra. Existía un pico en toda la esquina que se llamaba el Charles. Era un fraccionado, pero era un pico muy grande, de 24 bajos por 12 medios, blanco. Y ahí podía ver otra cara de la cultura, porque papá era coleccionista y tenía mucha música como Celesta y Secreta, que colocaban en ciertos estaderos, y los chicos que eran mayores que yo podía tener algunos 6, 7 años, los chicos tenían como 14, 15 años, siempre iba donde papá, tú tienes tal disco, lo escuché en Salsa 19. Salsa 19 era otro estadero que quedaba mucho más hacia la 4, porque existían varios estaderos. Entonces, donde Freddy, que era un billar también, donde Alberto, que hoy es un punto ícono, no existe, porque papá es el que le da inicio con los tocadiscos, donde Alberto todavía sigue siendo una tienda, o sea, todavía no tiene la fuerza que tiene el Ipacaray, que tiene Salsa 19, que tiene Recochamboy, que son uno de los primeros estaderos de la ciudad. Pero dentro de ese ente crisor existe un punto mucho más referente. El punto referente es la verbena. Y entonces por sectores existen verbenas, y una de las más populares era Derroche Juvenil. Nada más me quedaba una esquina. Entonces Derroche Juvenil tenía la faceta de traer los mejores artistas nacionales e internacionales. En Derroche Juvenil pude ver a Henry Fiol, pude estar con el Joe, pude estar con Diomedes, pude estar con Laragón, pude estar con Aníbal, pude estar con el Seteto. Y que en ese momento la cultura estaba mucho más ligada al barrio, y era mucho más barrial, no como ahora que la han engendrificado y la han sectorizado. Y la Coronación de Reinas, igual que el Congo de Oro, se lanzaba en la cancha de Simón Bolívar, en todo el bulevar. Entonces yo podía tener todo ese crisol. El desfile de carnavales, o sea, lo que es la Batalla de Flores, terminaba en la coronación al final, en Simón Bolívar. O sea que recorrían toda la ciudad y al final terminaban era en mi barrio. Entonces eso siempre me fue generando curiosidades. Pero en mi niñez yo le tenía miedo a los disfraces, a muchas cosas. El carnaval tenía otros colores. Por ejemplo, el carnaval, tú veías un gorila con una culebra que te la tiraban encima, una boa. Hoy por hoy ahí ya hay muchas leyes y órdenes que no permiten eso, ni que el monocuco te pega con una varita hasta que tú le digas quién es. O sea, antiguamente era así, ahora el monocuco tiene un aparatico de colores y no es más nada que eso. Entonces todo era muy diferente. La cuadra se llenaba demasiado, tan demasiado que ni siquiera era una verbena, solamente estaba pasando el carnaval, pero era la cuadra llena hasta la otra, de familiares y de gente, todo el mundo ahí. Thank you. Entonces ahí comenzaba a nacer la curiosidad de verlos a ellos colocar ciertos discos, porque ya la familia, por ser coleccionista, tenía ciertos discos que utilizaba, como Milonga para una niña, Andy Montañez, vuelven y ponen a los Landeros, colocaban, de repente ponían a Raíces, y así ellos generaban un crisol sonoro, un crisol sonoro. Recuerdo yo que también les gustaba mucho la música verbenera, como la Wey Seba, que son piconemas, le gustaba, me decía, coloca Yorumo Calabazo, todas esas cosas, y yo comenzaba ya a entender como es, claro, esto les gusta a ellos, y este es otro sonido, el tumbacuchara, el pie peludo, y así, ¿cómo se hace? Todos esos ritmos tropicales dentro de la cumbia y el fandango. Porque tenían siempre ese envuelto mientras que tomaban. Entre la salsa, el fandango, la cumbia, volvían a la champeta, al high, y así. Y eso era normalmente lo que les gustaba escuchar. Ya no eran métricos de que iban a poner un CD y iba a rodar. No. O sea, tenían que ir variando. Y en ese tiempo era mucho más detallado, porque obviamente eran CDs, eran vinilos, tenían que tomarse la pauta que hoy ya no existe. Entonces, entre pauta y pauta, yo me iba dando cuenta cuál disco, qué carátula, que existía, pero para mí era normal. No era algo que me fuera, hoy por hoy, ser la bandera que tengo o lo que me identifica socialmente, no. Realmente, hasta me lo criticaban porque, como te lo explicaba Díaz, yo soñaba con ser DJ, pero para ellos no era una profesión directa, pues la profesión que ellos querían que yo tuviese fuese médico o enfermero. Pero así fue jugando, tanto así que me llamaban la atención en los colegios porque decían que era muy folclórico, que me la pasaba pitando. Y no era pitando, era lo que te explicaba hace un momento, toda mi vida la cabeza ha sonado. Es imposible que se me apague. De hecho, aquí estoy escuchando ahora, te hablo, y tengo una canción en la cabeza que la tumba a cuchara, que lo hace Juan Carlos Coronel con la nómina del PIN. Entonces, todo es así, y así la cabeza comenzó a sonarme, y ya cuando comencé en quinto, séptimo, ya no era fácil para mí la música, ya la música ya era una enfermedad también, ya era una necesidad, ya era algo más. Y ahí, en la juventud, quizás tuve un tiempo donde exploré otros géneros y otras alternatividades, como te dije, que lo permiten la juventud. Pero no llegaban a llenarme lo suficiente, porque siempre había una necesidad de volver a las raíces, a la salsa romántica, al bolero, por curiosidad. Era tan extraño que podía volver al bolero por curiosidad, o sea, podía durar 3 horas escuchando electrónica y de repente me aburría y ponía a Julio Jaramillo. Así de la nada. Y de la nada también podía quitar a Julio Jaramillo y poner otro personaje. El vallenato siempre ha sido extraño en mi familia porque ha sido bandera para 3 o 4 familiares, pero para mi padre no es bandera. Para mi padre el vallenato es un género que él cuestiona mucho, y creo que lo cuestiona demasiado por ser un buen melómano, pues siempre me dijo que el vallenato es uno de los géneros que él respeta mucho más que cualquier otro, que hasta su propia salsa, pero que siente que como marketing le dieron prioridades a artistas que no van y que no tienen nada que ver con el vallenato, puesto que él me dice que el vallenato es caja, acordeón y guacharaca. Óyela, la charanga, óyela, la descarga, óyela, la pachanga, óyela, la descarga. Baila la cumbia, muchacha, la cumbia sana sin pera. Baila la cumbia, muchacha, la cumbia sana sin pera. Cuando la pero se la canta es para que prenda la pela. Cuando la pero se la canta es para colombiana, bailando la vieja se agacha, porque la cumbia colombiana. Y que ya eso que hoy tiene, que bajo, que guitarra, que trompeta y que efectos de no, eso no va. Para él en su estructura eso no va. Entonces, para mí siempre fue difícil como tratar de acoplarme con esos géneros. Pero me crié con otra persona que era una persona de Ciénega, que es mi tío político. Y él sí le gustaban los Betos, los Zuleta, Diomedes. Y todo eso, como Otto Sergei. Y el man me mostraba siempre en su borrachera, porque al man le gustaba que yo le hiciera la verbena, pero en la borrachera ya cierta colocaba 2-4 temas del vallenato, y mejor dicho, se identificaba. Estando tanto en el barrio, en la jerga popular, ya estando como de 17, 18, se me dio la tarea por hacer una investigación profunda en el vallenato, porque al frente vivía una familia que solo colocaba vallenato. Son los Boca Negra, son de Campo de la Cruz, pero sus raíces son vallenatas. Son vallenatas. El señor Ricardo Boca Negra salía a tomar y era Diomedes, los Zuleta, Iván Villazón, Pipipín, Calen Morales. Su hijo, Darwin, siempre compartía conmigo, siempre curioso con la cultura que yo traía desde la ciudad, porque vivíamos en un pueblo desde Barranquilla, Malambo. O sea, él entendía que yo traía otro sonido, más verbenero, más picoma, y ellos con su vallenato. Entonces, en un tiempo yo dije, pero muéstrame eso del vallenato, y préstame el computador, y muéstrame los álbumes, y comencé a ver ese lenguaje, ese poema, esa, y a entender a Diomedes en el Caribe y en toda Colombia. La identificación social, cultural, ya que es más que todo una representación de ese pedazo laboral, de esa gente que se identifica. Yo diría que es una población que se identifica del campo con esa música, con esa ideología, filosofía, comportamiento, y que por eso es tan impactante en ciertas regiones, mucho más que en otras, porque es una identificación totalmente cultural y social de ellos. Entonces ahí fue donde yo fui entendiendo la división social entre los géneros musicales, la creencia, el comportamiento, y lo que te decía de las generaciones. Puesto a que mi tío escuchaba demasiadamente bolero, pues fui una generación supremamente más arriba que mi padre. Vendría siendo él como el papá de mi padre en ese tiempo. Y solamente escuchaba Rolando La Serie, Julio Jaramillo, Los Panchos. Y así, y su más fuerte era la Sonora. Entonces ahí me heredé la colección de la Sonora. No sé qué. Y ahí fui encontrando a Pérez Prado, el Mambo. Ya lo escuchaba. Ya sabía que existía, pero no los profundizaba. No tenía un acercamiento educativo con ellos. O sea, sí sabía cuáles eran sus canciones, pero no los profundizaba. Cuando ya le doy la vuelta a la música, que ya me invitan una vez a Celestar en el 2016, me invitan a una fiesta. Yo fui con una muestra mucho más tropical, con música. Y soné, pero sentí que que no era como lo que ese público adulto esperaba, pero que también se sorprendía al verme tan joven. Entonces, nuevamente me invitan a una casa cultural un domingo, y esa vez me prometí ser lo más crudo en el tiempo como sonaba mi tío o mi abuelo. Y traté de llevar el bolero, el danzón, el mumba, el mambo, y soné toda una tarde así. Y eso comenzó a generar un entorno. A generar una aceptación, y yo entendí que había una clave de desconocimiento por lo nuestro en el Caribe, que no era un desconocimiento, que simplemente lo único que tenía que volver era trasladar del tiempo que ya existía, sino que se había desaparecido, como tú dices, estaba en escasez, ya se iba perdiendo, pero que sí existen personas que están dispuestas a escucharlo, solamente que no saben cómo se llama, no recuerdan sus nombres, pero sí tienen esas sonoridades en su cabeza. Comencé a buscarlas y a exponerlas, y creo que de ahí he comenzado a construir el sello Angelit Celesta. Ya es un poco más del folclore tropical del Caribe completo, no diría que de Colombia, porque abarco muchas sonoridades del Caribe, de Haití, de Cuba, de Venezuela. Tengo muchas sonoridades de Venezuela, por lo que esos cambios que ellos tuvieron en el bolero son y en ese en esa agrupación que ellos le llamaban como charangas y vaina. Me encanta Lavillos, me encanta. Entonces ahí he tratado de sonar llevándolo a una posmodernidad, una cuestión que también nos raye en lo clásico, porque también es muy importante tener cambios, variantes en la posmodernidad, porque si no suenas a una sonoridad que ya realmente no es empática. No es empática porque no vivimos en esos tiempos. Es extraño que el lenguaje musical, tanto melódico como en letras, sea directamente al alma. Entonces no genera la misma empatía. Hoy por hoy nuestra empatía no es sentimental, es más sexual. Entonces hay cambios que he tratado de llevar, por eso la melodía sin letra, para tratar de presentar o llevarte ese crisol, pero no marcarte con letras que en estos tiempos no son relevantes, no son importantes. Gracias, Flavio. Me gustaría tal vez aprovechar y regresar otra vez en el tiempo, la posibilidad que nos ofrece la radio, los podcasts, es también viajar en el tiempo de modo auditivo a esas descripciones que nos estás ofreciendo. Y me gustaría que nos hablaras de tu familia, de tu señora madre, de tu señor padre, porque como ya lo has mencionado, pero me gustaría que tal vez nos profundizaras más, lo desglosaras más. Realmente vienes de una familia, del seno de una familia muy musical, donde los discos de vinilo son realmente importantes y donde hay un conocimiento y un saber de la música muy profundo también. Bueno, como te decía, el conocimiento musical viene partiendo desde las dos ramas, tanto de mi padre como de mi madre. Desde el lado de mi madre hay una profundización mucho más amplia, quizás hasta que la de mi padre, pero la más visual y la más sonante es la de mi padre. Pues todo radica en que el papá de mi mamá, que viene siendo mi abuelo Alfredo, era un ebanista, uno de los principales accionistas en Jamar. Y en su trabajo personal, su deseo particular fue tener un pico que se llamaba el Gran Márquez. El Gran Márquez tenía una particularidad, que fue el pico con que nosotros iniciamos, la familia inicia el Gran Márquez. El Gran Márquez era extraño porque el Gran Márquez era la personalidad de mi abuelo Alfredo. Dado que el ídolo de mi abuelo era el señor Julio Iglesias, el Gran Márquez tenía una particularidad porque él era un baladista. El Gran Márquez sonaba toda la noche a Julio Iglesias, desde el inicio del vinilo hasta el final, con él, con cantidades de canciones, pero con Julio y con todo ese color que la gente, dice mi mamá, que le encantaba a la gente que mi abuelo colocara el picó, porque eso era una amenización y sus baladas, y la gente era feliz durmiendo con esa música, mientras que mi abuelo estaba trabajando y se tomaba una cerveza. Así fue el Gran Márquez y mi abuela Francia entre la juventud de mi mamá. Mi abuela muere, mi abuelo queda un poco así, ya el Gran Márquez deja de tomar. Esa particularidad, mi mamá conoce a mi padre, ahí mi papá entra en el juego, pero ya es los finales de mi abuelo. Tienen alguna música, se generan como discordias porque señalaron muchas veces que mi padre se había quedado con la música de mi papá, de mi abuelo, que no fue cierto. Tengo algunos discos de mi abuelo, pero porque fueron heredados por sus propios hijos y que al final se los encontré en la casa de sus hijos, perdidos, dañados. Y al final me los regalaron. Una de mis tías me regaló canciones, porque una de mis otras tías, que era la mayor, se había quedado con una parte de la colección. Y así le hicieron trabas a mi padre en algún momento con la música. Puesto que a mi papá tampoco le importaba esa colección que él tenía, dado que, como te decía, tenía otra sonoridad en su cabeza, diferente a la de él. Pero como eran discos, todos creían que eran los mismos discos. Así, el Gran Márquez desaparecieron muchas de las máquinas de tubo, porque el Gran Márquez era de tubo, desaparecieron todas esas cosas. y entra la esencia de mi papá y la etapa crítica familiar, donde comienzan a señalar a mi padre que quiere vivir con un vinilo debajo del brazo, que eso no tiene futuro, que la música es un hobby. Y en ese momento el vinilo muere por completo, porque el vinilo queda por el suelo, llega la hora digital, llega el cassette, llega el CD y todo muere. Más mi papá fue algo terco y siempre se quedó con, no sé, para él era un tesoro tener ciertas canciones físicas, me decía, y comenzó a tenerlas. Y así tenía canciones físicas, y así fuimos reuniendo con el trabajo de la albañilería, que es una de las cosas que poco sabe. Negociábamos y llegábamos a casa, nos decían como, mira, ahí están esos discos, no sé qué. Y mi papá llegaba a negociar, bueno, yo te hago esto y me regalas esos discos, y así. Así reunimos los dos tocadiscos Genius que teníamos. Es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí. Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado. Está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida va de paseo mirando cuánto construyó. Hoteles, condominios, cuánto lujo. Y ahora, como no es socio, no puede entrar Juan Albañil. No puede entrar, no puede entrar Juan Albañil, hombre vecino. ¿Cuánto has soñado con la llamada igualdad, Juan Albañil? Pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida pasa llorando mirando cuánto construyó. Va lamentando la importancia insignificante que el que trabaja tiene después que trabajó. El que trabaja tiene después que trabajó. Juan Albañil no puede entrar. De ahí mismo lo van huyendo, que sí, que sí. En los andamios sueña que sueña Juan Albañil con el día de la igualdad. Y en los andamios de la vida con palaustres de hermandad fabricaremos algún día la casa de la igualdad. Y digo yo, señores, no habrá distinción jamás, gente de toditos los colores, con Juan Albañil toditos podrán entrar. En los andamios sueña que sueña Juan Albañil con el día de la igualdad. Pásame ese balde. dame la espalda, boricua, que esto es así. A ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? Los andamios sueñan que sueñan, Juan Albañil, con el día de la rumba, la rumba y la rumba de la existencia, la baila la humanidad, aunque le pese la conciencia, como Juan Albañil, esta gran desigualdad, bendito, obrero, valiente Juan Albañil, oye, hombre. Señor, así fue creciendo la música. Yo le veía la curiosidad en la música. La música siempre existía en mí, pero como te lo decía, en otra vertiente, porque también excluía mucho eso. Dado que yo quería máquinas modernas, quería venir a Bogotá a estudiar a la Connell School, lo veía por televisión y seguí empapándome de eso. Entonces, ahí, cuando ya la colección y su cuestión está perdiendo un auge, llegan para mí las máquinas modernas, llega el Atomic, llega el Virtual, en los picos, con la juventud, con la gente que se socializa conmigo, los chicos de mi edad, los que me preguntaban con quiénes me crié. Y ahí entra la cuadra, entra el Picó con sus nuevas máquinas, con Denon, que no están utilizando para nada el vinilo. El vinilo en ese momento, del 98 como hasta el 2005, no estaba en función. El que me diga que estaba utilizando vinilo eran ciertos lugares, pero las máquinas no les interesaba tener esa sonoridad. Al contrario, las máquinas más finas y lo que querían buscar era tener un Windows 98 con un computador y que estuviera sonando a putas con el Atomics y que tuvieran MP3 y canciones, porque sí, recuerdo que los chicos se mataban, estudiaban ingeniería de sistemas por eso, porque ya querían la curiosidad de samplear, de tener samplers con el mismo teclado del computador para ahorrar equipos, para no tener que tener el, ¿cómo es que se llama? El CK5, que es el piano más popular en la champeta, ni la batería Roland, ni todas esas cosas. Entonces ahí comenzaba yo a ver otra estética de la música, otra estética del picó, a cargar baffles, a montar baffles, a que estos son los Corbin Vega, este es de 12, este por 1200, este es de 15, y a ver eso, a sonar, a verlos y comenzar a seguirlos. Así como ya en la cuadra había uno y sonaba, yo iba al otro para ver en la bicicleta y así, y así. Y así a ver las personalidades de cada picó, porque cada picó tiene una personalidad diferente. Por ejemplo, el Fidel era uno de los Transfactory. ¿Por qué le llamaban Transfactory? Porque ellos desearon mostrar esa escena, tanto techno como dance, en la cultura picotera que no se veía. Recuerda que ya te venía hablando que todo lo estaba la salsa, la mumba y la champeta. Entonces, esto como arman su torre, porque todavía están en, bueno, no es que todavía estén enfraccionados, creo que pasa la hora, dejan de ser turbos ya ahí en el 98 y comienzan a aparecer los fraccionados y las máquinas con las luces, y el Fidel arranca con eso, con el Tranfactory, con el pulpo y el poco sonido. Ya el Rata está haciendo, no es desconocido que los otros picolos están haciendo, pero como te sigo hablando y te sigo contando, comienzan a generar personalidades a través de canciones, o sea, a través de género, porque en otros lados no utilizaban ese género. O sea, aquí Tranfactory electrónica y te escuchas pam, pam, pam, pam, pam. Y eso lo hacían, era everybody. La charanga, óyela. La descarga, óyela. La pachanga, óyela. La descarga. Selecta. Come on, yo. It's my life. eso los llamaba la atención, generaban alguna. Como en esencia existió un pico que no perdió su línea, que creo que es uno de los más populares y que tiene cabida a nivel mundial, y que de hecho él mismo se pone en su trono, el más grande en Colombia, que fue el Dragón. Dragón sigue manteniendo su estructura, Wilfred sigue manteniendo lo mismo. África, Zuku, High Life, ahí, no se fueron de eso. Ellos mantienen esa estructura, se quedan ahí. Scorpion no, Scorpion trata de evolucionar, porque como son una productora de audio, que son ejecutores y creadores de máquinas amplificadoras, tenían que llevar su nombre a otro lado. Y CMC Audio, que es la productora de ellos, comienzan a hacer máquinas grandísimas. Tan grandes que podría decirte que el último duelo que tuvieron Rey de Rocha y Scorpion, que se robaron el Scorpion al Rey de Rocha en Simón Bolívar, que de ahí le dieron el giro a lo que hoy Rey de Rocha fue. Rey de Rocha en el 2012 va a una presentación en Simón Bolívar y cometieron la imprudencia de ofender al pueblo con la animación, y en menos de 15 minutos, nunca había visto eso, pero desarmaron el pico, se lo robaron completo, los bajaron de la tarima y se los robaron. O sea, ni siquiera se tuvieron que bajar de la tarima. Creo que ellos se bajaron de la tarima para corretear a la gente que se llevaba sus baffles en el hombro. Y de ahí Rey de Rocha se fue, y Rey de Rocha apareció siendo la máquina que hoy conoce, porque buscó patrocinadores y lo volvieron una tarima, lo volvieron un sonido profesional. Porque ese último Rey de Rocha que murió ahí, se lo habían comprado a César Mercado, o sea, fue mandado a hacer en Barranquilla, fraccionadamente, con el formato de Cruel Ben Vega y esa forma. Desde ahí, cuando se lo robaron, ellos pierden todo, aparece un Rey de Rocha mucho más sólido en Colombia y mucho más grande que las máquinas que tú ves ahora, que es como una tarima, y desde ahí ya no cambiaron. Y Scorpion siguió produciendo canciones, siguió produciendo cosas, pero se fueron porque le faltó la consistencia que tenían los picos en Cartagena, de ver la música como una casa productora. Y ahí fue que creo que ha tenido mucho más relevancia Cartagena por eso, porque automáticamente sí, o sea, no podemos negarlo. Si acá tenemos 5 o 7 canciones en Barranquilla de champetas pegadas, ahí hay 3, 4, 7 álbumes y 5 artistas pegados. Es una diferencia totalmente grande. En Barranquilla suceden cosas, hay bastantes artistas, pero la historia es la historia, y ellos se quedaron durante mucho tiempo haciendo historia. No hay que quitárselo. Óyela, la charanga, óyela, la descarga, óyela, la pachanga, óyela, la descarga.

palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.